Hay algunos, o sea, por ahí los más jóvenes que todavía tienen hijos en la escuela, creo que por ahí es para ayudar y también dar una mano a los hijos con la tarea, además, digamos. Otros yo pienso que van porque es un espacio más para ellos, para compartir, quizás hasta por ahí los que más saben, incluso, puedo decir, ya la base la tenés, sabés leer y escribir, pero yo te digo, van porque ahí no solo aprendemos o le enseñamos a leer y escribir, sino también que hacemos actividades generalmente al inicio, algo didáctico, algo para integrarlo, y es realmente un tiempo que ellos la pasan también bien, ahí comparten, se relacionan con otro, qué sé yo. ¿Te Aprenden parece de todo, aprendemos de todo. que también sirve el taller como un espacio de contención en ese Sí, lugar? seguro. Seguro, por ahí hay algunas personas que la única actividad fuera de su rutina diaria que hacen.